Entonces, ahí yo quería contar la experiencia esta de la huelga general de las Antillas Francesas, porque en verdad es algo extraordinario. Allí la crisis tiene la misma consecuencia que en todos lados. Entonces, a comienzos de diciembre del año pasado, una de las centrales sindicales que hay allí, que se llama UGT, llama a una reunión que concurre unas 10, 12 organizaciones para discutir un pliego de reivindicaciones y llevarle al gobierno, para que se dé garantía de que no haya despido, reclamar algún aumento de emergencia, etc. Se hace la reunión esta, se llama a una manifestación que van, dicen, 5.000, 6.000 personas, para Guadalupe era una cantidad más o menos importante. Van hasta la casa de gobierno, el gobierno no los, ni siquiera los recibe. Entonces, insisten con otra manifestación la semana siguiente, van 7.000, 10.000 personas y deciden llamar a la conformación de una coordinadora de organizaciones populares. Y entonces, ese núcleo que inicialmente había estado concentrado básicamente en algunas centrales sindicales y sindicatos, se transforma en una coordinadora de 49 organizaciones, donde comienzan a participar todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, asociativas, barriales, culturales, ¿no? Un movimiento descomunal. Y deciden discutir en el marco de esa nueva organización y con los representantes que iban a la coordinadora, consultando a su vez con la gente que los enviaba, fue una plataforma muy exhaustiva de reivindicaciones. Entonces hacen una carta, que son 10 puntos, que agarraban desde la lucha contra los despidos hasta una perspectiva política general, que ellos la traducían. Todo ello estaba en el lenguaje que hablan ellos, que es creol, no es ni francés, ni una mezcla de idiomas. Pero bueno, la consigna que terminaba la plataforma reivindicativa era: no podremos construir una sociedad nueva si seguimos sometidos al capitalismo, a la explotación y al colonialismo. Esa era la consigna central. Y tenían exigencias sobre la vivienda, sobre el medio ambiente, sobre cada uno de los puntos, muy, muy bien preparadas. Logran que el gobierno acepte discutirlo, con una manifestación ya mucho más grande, una manifestación casi de 40.000 personas, que el gobierno acepte discutirlo y empiezan a discutirlo transmitido en directo por la televisión. Y se empieza a ver que los tipos que iban a discutir con el gobierno eran una fiera, manejaban los problemas al detalle, decían: esto se puede hacer así, no. Tenían programas para la pesca, programas para la caña de azúcar, un programa exhaustivo, con tipos que manejaban hasta el detalle de las cosas y que sabían que tenían que rendir cuenta a la gente, porque los estaban mirando y cuando volvían se discutía cómo habían estado bien, etc. Bueno, al tercer día el gobierno abandona las negociaciones y se va a París, se va a Francia, el tipo, porque con esta gente no se puede discutir, no podemos llegar a ningún acuerdo. Bueno, declaran la huelga general. La huelga general duró 44 días, 44 días, parece estar, con barricadas, se aseguró el control de las ciudades, y tenían una consigna mínima, que era un aumento de una cifra fija para todos los trabajadores formales o informales, etcétera, de 200 euros, que era fue el punto de batalla. La burguesía dijo: con eso no se puede discutir. Bueno, los tipos, hubo algunos intentos represivos. A mitad de enero asesinan a balazo a uno de los dirigentes sindicales. Esto hace que las movilizaciones fueran más grandes, llegó a haber movilizaciones de 100.000 personas, es decir, prácticamente toda la isla estaba en las calles. Barricadas, grupos de orden, logran que participe toda la población, una combinación interesantísima de espontaneidad y de organización, porque son sociedades donde, como en las grandes ciudades nuestras acá, hay problemas de droga, hay problemas de violencia, etcétera. Entonces, los tipos corrieron a la policía de la calle, pero al mismo tiempo tenían que asegurar que incluso los sectores jóvenes se integraran de una manera que no provocase conflictos con otros sectores del movimiento, y lo lograron bastante bien. Hubo un intento de una manifestación organizada por la derecha, les dieron una paliza descomunal y se acabó el problema. Y la persistencia, dicen que el país se transformó en una cosa distinta, se discutía en todos lados, había reuniones, aparecieron grupos de artistas, hacían conciertos. Fue una cosa descomunal, combinando la firmeza en la lucha y eso de que todo el mundo se pudiese expresar, discutir, etcétera, controlar qué hacían sus representantes. Esa firmeza hizo que, al revés de lo que suele ocurrir, lo que se dividiese fuese la patronal, porque los tipos se le ocurrió en este momento decir, bueno, nosotros queremos que todo el mundo pague los 200 euros que hemos reclamado, pero hay empresa grande y empresa chica. La empresa chica, el gobierno le dio un subsidio para que puedan hacerse cargo no de los 200 sino de una parte, y la patronal chica aceptó eso. Entonces terminó dividiéndose la organización patronal de allá, lo que sería la UIA de acá o la Cámara de Comercio, terminó dividiéndose, y toda una parte de los pequeños industriales se plegaron al movimiento también. Bueno, terminó con una victoria, consiguieron los 200 y un compromiso de gobierno de ir discutiendo por parte todas las cosas. Ahora, lo que más cambió es la organización del pueblo. Es decir, las tres islas pasaron a ser una red de organizaciones poderosas donde la gente discute, se organiza, sigue, y lograron eso. Y ellos insistieron al final, cuando terminan con una victoria y se hace una gran movilización, vuelven a insistir con eso que parecía que parece palabras nomás, pero que están en la base de la capacidad de sostener una huelga general durante 44 días. ¿Qué es eso? No podremos construir una sociedad nueva si seguimos sometidos a la ganancia y al capital y al colonialismo. Puede ser un problema de colonialismo. Y reafirmaron de que ese es el objetivo de la movilización. Lo otro es que lo que se consiguieron son cosas necesarias, imprescindibles, las vamos a usar, pero nosotros seguimos proyectados hacia ese objetivo, que solo se puede lograr con la participación de todos. Bueno, a mí me pareció leer la descripción de esta movilización una cosa extraordinaria, porque pone de relieve los que organizaron el comienzo de la movilización, la UGT y algunas de las otras centrales sindicales, contaban de que en realidad contra el discurso puramente fontanista tenía, bueno, esto se pudo hacer porque hay organizaciones que hace muchos años que venimos trabajando, etcétera. Claro que tengo que reconocer, dice, de que hasta el año pasado no nos poníamos de acuerdo ni siquiera dónde hacer los actos del 1 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió fue como una participación masiva de la gente. Entonces cambió el carácter incluso de las viejas organizaciones. Surgió una organización completamente nueva, que es la que habló en nombre de todo el pueblo, que era que se llamaba Comité contra la Explotación y el Colonialismo. Entonces, nunca un proceso puede ser tomado como algo a copiar, pero sí como algo inspirador. ¿Y qué es lo que yo encuentro de inspirador en eso? Bueno, que es que frente a un problema, que son muchos problemas, los sectores explotados y los sectores populares fueron capaces de articular una plataforma en la que cada uno fue poniendo lo que consideraba imprescindible, y a la gente que consideraba que era capaz de discutirlos y debatirlos por ellos, se construyó una organización en muy poco tiempo, muy muy poderosa, muy dinámica, y que sigue viva después del triunfo descomunal. Entonces, para mí, verdad, es muy aleccionador desde ese punto de vista, porque subraya de que frente a una crisis de la magnitud que tenemos, no hay que conformarse con la lucha por tal o cual consigna parcial, porque además nadie sabe cuál va a ser la que moviliza a todo el mundo. Eso lo dice la vida. No hay ningún, nadie podía saber antes de que ocurriera cómo se iba a articular la cosa. Entonces está la creatividad de los sectores populares y está, bueno, la necesidad esa de combinar eso de lo espontáneo, de lo que genera de abajo, y la organización, las dos cosas, porque una huelga general no se mantiene solo lo festivo y lo combativo. Bueno, y yo, la verdad que no es casual de que los medios de prensa, ninguno haya contado esta experiencia, porque yo creo que en verdad a más de a uno le ayudaría a abrir los ojos.